12 y 34 minutos, hasta hace unos días, si nos siguen habitualmente, habrán podido escuchar la cuña informativa sobre la organización este próximo domingo del cuarto concurso de pintura para aficionados de la barriada del Sacrificio, que dejábamos de emitir y a su vez indicamos el comunicado de la barriada, de la asociación de vecinos, apuntando el aplazamiento de ese concurso de pintura. A causa de las previsiones meteorológicas, vamos a comentarlo con detalle a través de su presidente, del presidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada Sacrificio, Manuel Rubiales, que nos escucha ya al otro lado del hilo telefónico. Manolo, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decimos, si no me equivoco, creo que en alguna oportunidad también había ocurrido, además las fechas son las de, que pueda evidentemente llover en determinados fines de semana. Además, se está viniendo bastante bien, que falta hacía, pero claro, lluvia prevista para el domingo que hace muy difícil, aunque pudiese desarrollarse, bueno, de hecho la exposición al aire libre pues ya sería imposible, ¿no? Claro, es imposible, la verdad. Pues he esperado hasta última hora, pero vemos que no cambia. Entonces, otros años hemos tenido nublado y eso ha hecho fresco, pero vamos, que no ha llovido, que aquí lo que no puede es llover, porque si no los cuadros y eso ahí en la calle, pues no puede ser. Claro, el concurso como tal podría desarrollarse, pero al final sin exponer, ¿no?, las pinturas, y tampoco tendría mucho sentido, ¿no?, porque se trata de eso, ¿no? Desde el principio habéis querido siempre que esté el arte en la calle, estos cuadros, y disfrutar de ese encuentro, ¿no? Claro, entonces, por eso lo hacemos nosotros. Además, también lo que tú dices, disfrutar ahí en la calle con una paella que hacemos y para que está todo el mundo ahí en la puerta. Pero en el tiempo nublado se puede, pero lloviendo imposible. Y lo cierto es que a día de hoy, a esta hora, las previsiones hablan del 90% de probabilidad de lluvias, que después no se sabe finalmente si lloverá, qué hora o si no lo hará. Pero bueno, la verdad es que por vuestra parte, podéis buscar otra fecha e intentar asegurar al menos, ¿no? Claro, no te puedes arriesgar en este caso. Entonces nosotros hemos visto la fecha del día 1 porque el 23 no podíamos. Tenemos otras cosas, algunos de la junta directiva, y no podíamos ese fin de semana. Entonces pensamos en el día 1, vamos, que el día 1, que si está bueno, también es una fecha buena. Aunque estemos ya casi en Navidad, pero vamos, que es una fecha buena también. Sí, sí, como decíamos, por tanto, insistimos, ese cuarto concurso de pintura para aficionados pasa de el 17 de noviembre, que era este domingo, por tanto, hasta el día 1 de diciembre, como ya avanzamos días atrás, lo dejábamos claro a través del comunicado de la Asociación de Vecinos del Sacrificio. Lo cierto es que para esta edición me habían comentado además que había de nuevo bastante interés, ¿no? Sí, sí, había buena previsión. La gente estaba preguntando, estaba llamando, y también una asociación, la de AFAME, también nos llamó, que ellos también se dedican a hacer pintar a los alumnos allí. También nos dieron si podían poner, le dimos que sí, claro. Y nos han llamado varias personas, sí, para ver cuándo se recogían los cuadros, esto, vamos, que se ve interés. También los profesores que dan las clases de pintura también nos han comunicado que hay alumnos que también van a venir a exponer, vamos, que se veía ambientito. Vamos a ver si para día uno sigue igual. Bueno, tiene que servir para incluso, ¿no?, aumentar, ¿no?, el interés, que haya más ganas de que llegue esa fecha. Va a llegar a más personas incluso, entre la convocatoria y después el aplazamiento, pues seguro que llega a más personas y quién sabe, ¿no?, si más inscritos. Lo cierto es que ya el año pasado, recordemos, finalmente fueron 86 las obras participantes, lo que no está nada mal. Sí, sí, la verdad que está muy bien, hombre. Para hacer tercer año y cada vez sube algo más, pues estamos contentos, la verdad que sí. Y comentamos incluso, ¿no?, que dada esa evolución de incremento de participación, esperabais este año y esperáis, ¿no?, de cara al 1 de diciembre, alcanzar el centenar de obras, ¿no? Hombre, tanto como no sé, vamos, a lo mejor sí, pero tampoco te puedo... No, sí, eso no es algo seguro, pero si se sigue la misma línea de años anteriores... Si se sigue la misma línea, claro, a lo mejor aumentan 15 o 20 más, la verdad que sí, que se puede llegar casi a 100. Decíamos, sí, sí. Se trata de un concurso para aficionados, lo que es bastante singular, ¿no? No es que, bueno, pues precisamente haya demasiadas citas en toda nuestra zona para aficionados, casi todas van dirigidas a profesionales, y esto hace, ¿no?, que muchas personas, bueno, pues se animen, ¿no?, a mostrar esa afición por la pintura a través de cursos o, bueno, pues autodidactas también muchos, ¿no? Claro, y también hay muchos que se retienen, que no terminan de... que le da como corte, le da como vergüenza, porque los mismos profesores no lo dicen a nosotros. Que hay gente que está cortado, tiene ganas, pero están como cortados. Entonces le decimos que no, hombre, que no pasa nada, que... Y viene gente que llevan también cientos o meses pintando nada más, que no es que... Desde aquí animo yo a todos que sea un poquito aficionado que traiga un cuadrito. Vamos a recordar las bases, si te parece, dado que, bueno, estamos hablando del aplazamiento, pero ya nos puede servir de convocatoria para el 1 de diciembre, domingo. Recordemos que todos los participantes pueden hacerlo a través de dos obras, como máximo, ¿no? Sí, en principio dos obras. Que hubiéramos que hay muchas, pues entonces nosotros siempre le decimos al que la trae que tiene que ponga prioridad en una. Que hay sitios, se ponen las dos. Que hay muso, pondremos la que él nos diga antes. Pero vamos, en principio siempre se ponen las dos. El que la trae, que todo el mundo lo trae dos. Sobre técnicas, temática, pues completamente libre, ¿no? Eso es libre, y tamaño, y eso es libre todo. Sí. Además, creo que cada año, de hecho, intentáis dar un pasito más, mejorar en lo posible en cuanto a la organización, y había alguna novedad en ese sentido sobre la colocación este año de los cuadros y demás, ¿no? Sí, este año sí, porque los mismos alumnos que trajeran los cuadros nos comentaron después que, pues ellos entienden, nosotros no entendemos mucho, que los cuadros les gustaría que estuvieran todos a la misma altura, a la misma línea, que dice que esto influye también a la hora de ver cuadros y todo eso, vamos, que nosotros, pues, como nos lo han dicho dos o tres, pues sí, pues lo vamos a hacer. Que no nos cuesta tampoco trabajo, ¿sabes? Así que, bueno, será una de las novedades en cuanto a un poco la logística del concurso. Recordemos, se contemplan tres premios, ¿verdad? Sí, tres premios para mayores y un cuarto que no es dinero, pero también un premio que es, digamos, material para pintura y... cosas relacionadas con la pintura, que eso nos lo dona Rafa Pintura. Pintura Rafa, que colabora de nuevo con ese material de pintura, y los primeros premios, los tres serían 150, 100 y 75, ¿no? Sí, lo es. Y el cuarto que te he dicho, no sé lo que nos dará este año Rafael, pero vamos, algo bueno también. El premio, por cierto, en metálico, que aporta la propia... asociación de vecinos, por ahora sin patrocinadores, otros patrocinadores, ¿no? Sí, sí, eso lo aportamos nosotros. Sí, es cierto que colabora el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Sí, el Ayuntamiento colabora, claro. Que también quería agradecerte, el hombre, al Ayuntamiento, a ustedes, a los vecinos, a la policía, a todo el mundo, que es que esto no se hace solo. De hecho, tiene que haber gente que colabore, ayude, si no, no se puede hacer. Es cierto que además... para los vecinos, bueno, pues insistir también en ese aspecto que has comentado sobre el corte de la calle. Este domingo no va a ser el concurso, así que hay que tenerlo previsto para el 1 de diciembre porque, claro, se corta el tráfico y además se quitan los coches que estén estacionados, ¿no? Sí, se quitan los coches. Vamos, eso de todas maneras la policía se encarga de poner papeles antes, el viernes antes. Y ya del viernes al domingo prácticamente lo ve todo el mundo. Entonces, en eso sí colabora la gente bien. Recordemos sí. Cómo es la dinámica de viernes y sábado, entrega de obras en la sede, ¿no? Sí, de 7 a 9 de la noche. Allí estaremos la Junta para ir recogiendo los cuadros, numerándolos, apuntando el nombre y todo eso. Así que eso será el día 29 viernes y 30 de 20, noviembre, sí. Sábado. Esos cuadros, bueno, pues vosotros mismos los colocáis ya de primera hora, lo vais colocando para que a partir de las 12 esté lista la exposición en la calle Júcar. Exactamente. Nosotros el sábado dejamos todo montado en la calle, nomás que para el domingo colgar cuadros. Y el sábado por la tarde, mientras hay un par de ellos recogiendo los cuadros, pues los demás estamos poniendo en la calle todo el tinglado que hay que poner para colgar los cuadros. Desde esa hora, desde las 11, las 12 hasta las 5 de la tarde, la exposición al público, y además, entre medio, para hacer de una fiesta un poco de la pintura de ese día, pues también un arroz que habéis pospuesto también para, evidentemente, ese 1 de diciembre, ¿no? Efectivamente, un arrocito allí que se pondrá sobre las 2 y media, que también de eso nos lo hacen dos vecinos, que son Manolo Carrasco y Antonio Recio. Que, hombre, que es lo que te digo, que siempre todo el mundo colabora en lo que puede. Eso colabora en eso. También tenemos ciertos vecinos que nos ayudan a poner la infraestructura de los cuadros, todo eso en la calle, que no es que somos nosotros. Pues y luego los vecinos colaboran y que nos dejan que los pongamos en las rejas, en las puertas, en todos lados. Se van colocando, pues en la fachada, rejas, puertas, en diferentes lugares, ese casi centenar, veremos cuántos son en esta ocasión, pero a lo largo de toda la calle Júcar, que es la calle principal de la Barrera Sacrificio. Pues esto sobre, insistimos, lo que va a ser el cuarto concurso de pintura para aficionados, que se aplaza desde este domingo 17 de noviembre a causa de esas previsiones de lluvia hasta el 1 de diciembre. Quédense con esa nueva fecha, 1 de diciembre, para todas aquellas personas que deseen participar y si no, bueno, pues acudir como público a disfrutar de esa jornada. Pero además, tenéis próximas citas previstas. Hay que decir que hace poco organizabais también una, como denomináis, una pinchada, ¿no? Sí. No pinchéis, decimos ya, para que la gente se vaya animando. Sí, estuvo muy bien, la verdad que estuvo muy bien. Hace varias... 400 pinchos y los vendimos en alguien, pobre, son baratos, la verdad. Es un urito. También tan bueno y la gente le gusta pasar un rato así de convivencia, que es lo que te digo siempre. La gente lo llama tú para eso y va todo el mundo. Para una reunión no va nadie. Y bueno, y al final se aprovecha para lo mismo, para hablar del barrio. Claro. Bueno, pues eso fue hace poco, pero decimos el 1 de diciembre el concurso y esa jornada de convivencia también en torno a la pintura, pero es que pocos días después llegará la Zambomba, ¿no? Pues sí, porque es la otra semana, el otro viernes, fíjate tú, porque este año lo hemos puesto también el día 6, que es el puente, es viernes y es fiesta, para que todo el mundo pueda asistir, menos que se vaya por ahí, vamos, pero vamos, que siempre hay gente. Sí, en ese sentido siempre estáis atentos a intentar al menos lo posible que no coincida con lo que es el Belén viviente, ¿no? Claro, ese es el problema que tenemos también en la barriada para la Zambomba, que el Belén viviente no lo vas a pisar tampoco. Hay que intentar coordinarlo todo para que todo el mundo tenga su sitio y su espacio. Así que, por tanto, viernes 6 de diciembre en el... Hombre, va a ser pronto, pero pronto, estamos ya metidos en diciembre. De hecho, bueno, por esa fecha ya habrán sido muchas las zambombas que en otros lugares de la provincia se hayan celebrado. Y bueno, pues 6 de diciembre, por tanto, viernes. Coméntanos qué tenéis previsto para ese día. Bueno, normalmente, hombre, es la zambomba, pero nosotros lo que tratamos que sea como una merienda sobre las 6 de la tarde. Haremos unos zurritos y un chocolate. También las copitas de anís, los polvorones, todos los dulces típicos de Navidad. La copita de anís, como te he comentado, y los surros y los chocolates. Esto será sobre las 6 hasta las 7 o las 8. Y luego ya empezaremos con las, hombre, ya el que quiera, por la cervecita, un choricito allí en la llama, en la misma candela de la zambomba. Y ya cantar allí el que tenga ganas y a pasártelo bien. Churro y chocolate, por cierto, y copita de anís, polvorones, gratis. Sí, eso es gratis. Por parte de la... Hombre, luego ya la cerveza no, porque ya va a mucha gente y ya no puede ser tanto. Pero, ya decimos, la merienda, esa merienda, gratis, igual que, por supuesto, el arroz, la degustación que se hace el día de también. El concurso. También. Y el chocolate, todo eso gratis. Copita de anís... Pues para un ratito muy bueno. Bueno, pues la lluvia, las previsiones de lluvia de este domingo, que van a hacer que se concentren las citas, las actividades, pero bueno, en definitiva se trata de que, en la medida de lo posible, ¿no?, se pueda realizar con buen tiempo y que se pueda llevar a cabo, ¿no? Efectivamente. Sí. Pues nos vamos a quedar en este punto. De todas formas, lo recordaremos, Manolo, si te parece, antes del día 1 de ese fin de semana, en torno a este concurso de pintura, lo recordaremos para los participantes y para todas aquellas personas que quieran acudir a disfrutar de esa jornada. Esperemos que, desde luego, para ese fin de semana el tiempo acompañe, pero bueno, ya ante eso poco se puede hacer. Claro, esperemos que acompañe, hombre. Y desde aquí, ya sabes, invita a todo el pueblo que venga tanto a Posición de Cuadro como a la Zambomba. Venga y pasa un ratito con nosotros. Bueno. ¿De acuerdo, y, y agradecerle también, hombre, a los que nos ayudan, como ya te he comentado antes, al ayuntamiento, a la policía, a Pintura Rafa, que siempre está con nosotros ahí para todos, a ustedes, a la radio y a los vecinos sobre todo, vamos, y a los socios y a todo el mundo que ayuda. Pues con ese agradecimiento, claro que sí que es importante, nos vamos a quedar. Manolo Rubiales, presidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada Sacrificio. Lo dicho, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado. Nos quedamos con esas citas. 1 de diciembre, concurso de pintura para aficionados. 6 de diciembre, Zambomba. Lo iremos recordando en las próximas semanas. Gracias. Venga, muchas gracias a ti, Carlos. Buenas tardes.